Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deporte, aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva del fin de semana. Hoy centrados en dos disciplinas deportivas, la primera en el baloncesto, aunque solo hubo un partido este fin de semana, fue el del Fercabe Cabumini. Este terminó con victoria del equipo de Juan de Dios Núñez por 63-38, decimocuarta victoria de un equipo que sigue invicto en este grupo A del provincial Mini B y que ya ha conseguido matemáticamente su pase a la final A4. En el encuentro que se disputaba el pasado sábado, como decimos, vencía por 63-38 y eso que comenzó con ventaja el primer cuarto el equipo visitante, la Gimnástica Portuense. Además de baloncesto, vamos a hablar también de pádel, porque desde el Club Pádel de Ubrique se confirmaba que del 9 al 11 de mayo se acogerá la primera prueba del Campeonato Provincial de Menores, una prueba que por primera vez, una prueba de estas características que por primera vez llega a Ubrique, que forma parte de un circuito formado por 5 pruebas, 4 pruebas al uso y una final, y que se van a disputar en San Fernando, en El Puerto, en Rota y la finalísima en Jerez. La primera será la de Ubrique, una muy buena noticia porque de nuevo el Club de Pádel de Ubrique sigue estando de referencia en el panorama provincial. Y por otra parte también destacar que desde ayer está abierto el plazo de inscripción para el 33º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Estará abierto hasta el próximo 22 de abril y ya saben que la inscripción es de 10 euros por equipo, a expensas del número de equipos inscritos y el sistema de composición que se determine finalmente, y que se puede presentar de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes en el edificio de la piscina climatizada. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones número 41, en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 34, junto a Radio Ubrique, abre sus puertas Modas Stephanie. Ven a ver toda la moda de señor y caballero a precios irresistibles. Disponemos de las últimas novedades para vestir bien por muy poco y una gran variedad en trajes de fiesta. Modas Stephanie te ofrece todo en moda de señor y caballero con los últimos diseños de la temporada. No lo piense más. Para vestir bien, Modas Stephanie. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 34, junto a Radio Ubrique. Si ves que no consigues contactar con tus clientes, marca el 956 11 5298. Timbre Comunicación. ¿En qué le podemos ayudar? Ahora en Ubrique, tu empresa de comunicación para pymes y comercios. Timbre Comunicación Integral. ¿Necesitas diseñar tus tarjetas de visita o tus folletos? ¿Necesitas una página web atractiva? ¿Necesitas rotular tu tienda o tu vehículo? Si quieres iniciar acciones de marketing que atraigan a tus clientes, Timbre Comunicación Integral. Si todavía no lo has hecho, no esperes más. La imagen en un negocio es muy importante y Timbre Comunicación está aquí para ayudarte. Estamos en el 956 11 5298 o pásate por nuestra oficina en Avenida Juan de la Rosa, encima del edificio del SAE. Llama y solicítanos presupuesto sin compromiso. El Ayuntamiento de Ubrique informa. Ya está abierto el proceso de selección de personas beneficiarias del programa Crece. Los interesados pueden acudir al Ayuntamiento de Ubrique hasta el 5 de mayo para presentar las solicitudes. Si te gustan las gafas, tener más de una, te gusta cambiar, te gusta elegir y adoras las marcas, ahora tienes dos gafas de marca por 99 euros con cristales incluidos en Opticalia. Marca a buen precio. Eso es Opticalia. En Ubrique, Centro Óptico Ubrique, Opticalia. En Avenida de España, número 45. Teléfono 956-46-2105. BMW Movi Jerez. Concesionario oficial BMW y Mini, ahora más cerca de ti. También en la Sierra de Cádiz. Teléfono de contacto 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Pida presupuesto sin compromiso. BMW Concesionario Oficial y Mini, a tu disposición también para tus revisiones. Consúltanos, porque tú también te lo mereces. Ahora es el momento. BMW Móvil Jerez, en la Sierra de Cádiz. Toda la esencia de BMW y Mini a tu alcance. En Ubrique y para toda la comarca de la Sierra, BMW Móvil Jerez. Su agente en Ubrique, 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Ahora BMW Serie 1 Edition desde solo 19.300 euros o 145 euros al mes. Financiado por BMW Bank y con el plan PIBE incluido. Esta es tu oportunidad, no lo dejes escapar. Viajes Barceló y Zafiro Tours organizan una excursión para la Semana Santa del 17 al 20 de abril a Portugal, con visitas a Fátima, Batala, Tomar, Nazaré y Lisboa. Salida desde Ubrique en autobús, hotel en pensión completa incluido bebidas y excursiones además de seguro de viaje. Precio por persona 178 euros. Para más información y reservas, teléfonos 956 46 20 22 y 956 46 14 99. Del 17 al 20 de abril, excursión a Portugal. En Algatocín, en plena naturaleza, Camping Genal. Disponemos de unas amplias y maravillosas instalaciones para la comodidad y el confort de usted y los suyos. En un entorno privilegiado y con todas las comodidades. Camping Genal. Contamos con una pequeña aldea con un conjunto de casas de 3 habitaciones totalmente equipadas y separadas de la zona de acampada. Con aparcamiento privado, todos los bungalows están completamente equipados y desde tan solo 20 euros por persona y día. Además, en nuestro restaurante podrá disfrutar de la mejor gastronomía de la comarca. Más información y reservas a través de nuestra web campinggenal.com o en el teléfono 687 98 26 29. Camping Genal, un lugar único dentro de un entorno maravilloso. Y 31 minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy hablando de baloncesto, como hemos adelantado en nuestro sumario. Ya tuvimos hace unas cuantas semanas algunos de los jugadores del Fercabu Mini, pues que está completando este año una temporada para quitarse el sombrero. Y hoy pues tenemos otros tres, tenemos a Juan José Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. A Alberto Aguilar, buenas tardes. Buenas tardes. Y Álvaro Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando a otro compañero, a ver si llega, bueno, ya se retrasa un poquillo, pues teníamos que empezar, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es de esa 14ª victoria que conseguíais el pasado sábado aquí en casa ante la Gimnástica Portuense por 63-38. Un partido pues complicado y que el equipo supo resolver y que, como hemos comentado antes, y eso que empezasteis perdiendo, ¿no? Sí, el primer cuarto lo perdimos, pero el segundo remontamos un poquillo. Parece que os costó en este caso meteros en el partido, ¿no? Sí, en ese primer cuarto. Uh-huh. En el segundo se mejoró en defensa, se tuvo más acierto con la canasta, pero digamos que en el momento en el que se rompió el partido fue faltando un minuto y medio para que terminara el tercer cuarto, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezar la defensa muy bien. Y empezamos a meter más canastas de lo normal y robamos muchos balones en saque de banda, en de fondo. Y claro, el rival ante eso, pues digamos que es un golpe más psíquico que otra cosa, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se desarrolló ya el encuentro? Un partido muy fácil. A partir de ese momento, ¿no? Fueron llegando los puntos, las canastas, y fue aumentando la diferencia hasta ese... Defendiendo muy bien. 63-38. Defendiendo muy bien, que creo que es una característica de este equipo, ¿no? Una característica que lo hace fuerte, ¿no? Sí. Y es algo en lo que insiste mucho vuestro entrenador. Bueno, vuestro entrenador, es porque tenéis dos entrenadores, un delegado, parecéis un equipo profesional, con tanto responsable, ¿no? Digamos que se insiste mucho en los entrenamientos, en eso del apartado defensivo. Y sí, sobre todo en las entradas, porque mucha gente la falla. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. 14 victorias consecutivas, que se dice bien pronto. ¿Dónde está el secreto? Que entrenamos duro. Entrenamos... Tiramos, vamos bien. Casi todo. Uh-huh. Ahora está llegando por aquí el jugador que nos faltaba, Alfonso Rosado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como decíamos, estamos hablando precisamente de eso, del secreto de este equipo que lleva 14 victorias consecutivas, el único equipo invicto de la categoría, y decís vosotros que es por el trabajo duro, ¿no? Sí, que nos ponen mucho mucho físico y nos ponen mucho a tirar y a entrar. Uh-huh. Y eso se nota en el partido, supongo que los demás equipos también entrenarán bastante, sí, ¿no?, para estar al nivel. Pero si se nota en el entrenamiento, también se tiene que notar en el partido, porque si no, no sirve de nada. Uh-huh. Bueno, habéis tenido rivales difíciles y partidos que se os habrán puesto cuesta arriba a lo largo de esta temporada, que no ha sido todo un camino de rosas, ¿no? Estas 14 victorias. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el partido más complicado que habéis tenido hasta el momento? San Lucas. Con San Lucas, pégate al micro. Sí, ha sido contra San Lucas allí, que fuimos perdiendo ahí todo el partido, y en el último cuarto ganamos de 3. Uh-huh. Fue creo recordar que después de ese partido fue cuando vinieron aquí vuestros compañeros. Fue sí, un partido muy igualado y se habló, pues, que fue el más interesante de todos. Más emocionante, sí. Mucho nervio. ¿Ha sido el rival más difícil, o es el rival más fuerte de esta categoría, de vuestro grupo? Sí. Para nosotros, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y el resto de equipos? ¿Cómo es? Hablame también son muy buenos, pero nosotros hemos entrenado más duro y somos mejores que ellos. Uh-huh. También hay uno que muchas veces nos puede igualar más o menos, que es la gimnástica, que ha sido contra los que hemos jugado esta semana. Uh-huh. Y os puede igualar, porque también es uno de los equipos fuertes, creo que es tercero, ¿no? Tercero. Sí. Y también hay dificultades contra Fernando allí, por el estadio que hay. Uh-huh. ¿Cambian mucho los equipos de jugar aquí a jugar allí, por ejemplo, sí, a jugar sí, en sí, su casa? Aquí estamos más pero también depende también del suelo, porque si es parque, bien el balón, se va, bota más lento. Y ellos están más acostumbrados, es lo que pasa, por ejemplo, en San Lucas, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y aparte, digamos, de que influya la cancha, el pabellón, ¿los equipos se les ve también distinto? O a lo mejor vienen a Ubrique, como están jugando fuera, y ven la gente en el público, pues se vienen como abajo, sí, se ¿no? ponen nerviosos, empiezan a silbar los tiros libres y se ponen nerviosos. ¿Y eso ustedes no lo hacen o sí? Sí, pero sí, nosotros estamos más acostumbrados, por así decirlo. Sí, porque bueno, no habéis perdido ninguno, es decir, que poco no se pondréis muy muy nervioso, ¿no?, cuando os encontráis ambientes hostiles, ¿no? Bueno, ya tengo entendido la clasificación para la final a 4, que será el 31 de mayo. Supongo que será vuestro gran objetivo de la temporada, meteros sí, en esa final a 4. Pero bueno, todavía para llegar a esa final a 4 tenéis que completar la liga regular, que os quedan 4 partidos, y tengo entendido que es vuestra idea también de terminar invicto, ¿no? Sí. Un poco ambicioso para estas 4 jornadas. ¿Son muy complicados los partidos que os quedan? Sí, San Lucas. San Lucas y esa 80 también. ¿Creéis que, bueno, el más complicado supongo que será ese, a de esa 80, que es San Lucas? Aparte, si se consigue la victoria con San Lucas, que parece que es con el que estáis más igualado, casi que estará la cosa casi hecha, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, en líneas generales, ¿cómo está siendo la temporada para vosotros? Para nosotros, más o menos, ha sido fácil, excepto 2 o 3 partidos, ha sido fácil. Uh-huh. Digamos que es muy divertida, porque, hombre, cuando se gana, sí, no es lo mismo que cuando se pierde. Cuando se gana todo, pues... Cuando ganamos San Lucas, nuestro entrenador se puso muy, muy contento. Uh-huh. Bueno, siendo vuestro rival y además con ganando ese... Parece que las victorias se ven mejor cuando se ganan así a lo último, ¿no? Sí. Después de un partido tan igualado. da la impresión de que se saborean más y se celebran más, pues porque ha costado más trabajo, sin duda. Bueno, hemos hablado de vuestro grupo, más o menos, pues habéis mantenido el dominio. ¿Conocéis algo del otro grupo con el que se supone que se tendréis que cruzar en esa final a cuatro con los dos campeones? No. Zimbia. No, Zimbia, no, creo que no. Que no son de eso. No, porque es que no conocemos ningún equipo, más o menos. Más o menos, creo que son los que competimos contra el año pasado. Creo que en pre-Benjamín, ¿no? En pre-mini, quiero decir. Más o menos serán los mismos grupos. Bueno, lo que te comentaba, le comentaba yo antes a Juan José, que se quedaba así antes de hablar con el micro abierto, que te decía, ¿en qué sois superiores a vuestros rivales? Algo tendréis, aparte del trabajo. ¿En qué aspectos del juego, por ejemplo? Tenemos a un pivo alto, que es Jorge. Que supuestamente es el mejor de la liga. Y a Emilio, que es uno de los bases mejores también. Eso en cuanto a individualidades, ¿no? Digamos, pero en el juego, ustedes, cuando jugáis con otros equipos a los que ganáis, decís, pues... Hacemos jugadas. Hay jugadas, ellos no tienen cada tanto. Más o menos cada ida, inventamos una jugada, hacemos una, más o menos. Y en presión siempre robamos balones. Es decir, tenéis la táctica muy muy trabajada, ¿no? Sí. ¿Y cuesta mucho hacerse con esa táctica? Bueno, no, sí. Hombre, dos veces fallaremos en los entrenamientos, pero después ya en los partidos ya se va notando que lo hemos estado practicando muchas veces. Pero hay otra gente que le cuesta más. Pero bueno, a los otros equipos, supongo, ¿no? Cuando ustedes... ¿Os da la impresión de que en ese aspecto estáis en un escaloncito por encima del resto, ¿no? Sí. Bueno, más cosas. ¿Qué tienen los otros equipos que os puedan faltar a vosotros para ser aún mejores? ¿Habéis visto en otros equipos pues este? Sí, algunos les faltan pivos, porque son muy altos pero no corren. Entonces llegan antes los bases a la canasta que los pivos. Sí, pero yo me refiero a algo que ustedes vean en un equipo, pues eso nos vendría a nosotros muy bien. El bote, por ejemplo. Ajá. ¿Tenéis problemas con el bote? Y las entradas. Nada, sobre todo Juan José y yo, que vamos muy rápido y después soltamos una barbaridad. Y también los tiros de triple. En el tiro exterior también. Bueno, son cosas que supongo que vais trabajando poco a poco, que a lo mejor otro equipo pues tiene más trabajado, pero ustedes tenéis otros aspectos que precisamente es lo que os da la fuerza. Bueno, ¿cómo es vuestro equipo? ¿Cómo son los 16 jugadores que forman la plantilla? Son buenos, los que estaban antes abajo de todo se han subido más arriba que algunos, porque algunos dijeron, yo soy el mejor, y han bajado para abajo, y los que han ido abajo han dicho, pues yo me voy a poner mejor que este, y se han subido para arriba. Vais rotando, ¿no? Porque tengo entendido que para las convocatorias os llaman a 12 jugadores, ¿no? Sí, sí. Y vais rotando más o menos. También hay veces que llaman a 11, porque hay muchos que están lesionados. ¿Habéis tenido...? Por ejemplo, de los 16, había un partido que yo fui, que fue el anterior, no el otro, que yo fui porque Álvaro estaba malo de la garganta y yo estaba lesionado con el hombro y al final tenía una contractura y no podía jugar. Y este pasado fue Juan Carlos, porque uno estaba lesionado y no se sabía si podía jugar o no, y él fue como el otro se lesiona, puedan ir los 12. Para eso tenéis una plantilla amplia, ¿no? Pero más o menos está equilibrada, ¿no? Sí, más o menos está equilibrada. Bueno, ¿y el cuerpo técnico cómo es? ¿Cómo son vuestros entrenadores? No sois pelota, ¿eh? Algunas veces son duros, pero algunas veces nos llevamos muy bien con ellos. También son buenos entrenadores. Ángel es mucho de físico, Juan desde bote, tiro y entrada. Es plástica. Vamos, que cada uno tiene su función en sí, el equipo. Sí, porque Ángel es bombero y lo que sabe él es físico, entonces... Y os da mucha caña, Ángel, ¿o qué? Sí, sí. Bueno, eso, en lo que a los entrenamientos se refiere, hablándonos un poquito de ellos, ¿os gustan o son algo pesado? No, nos gustan. A mí después de la lesión ya me eran ya un poquito más pesados, pero ahora más o menos ya me estoy ya más acostumbrado. Bueno, a lo mejor el tiempo que has estado parado, ¿no? Te ha hecho perder la forma, ahora cuando lo vas cogiendo otra vez, ¿no? Pues, pero al principio de temporada, ¿cómo eran? Al principio de temporada yo ni me cansaba en los entrenamientos, pero ahora ya que acabo de salir de la lesión, estoy. Vamos, que supongo que después de un entrenamiento de esto, de una paliza de Ángel, dormiréis bien, ¿no? Llegáis cansadillo a casa. Bueno, ahora vienen las vacaciones. ¿no? Ahora tenéis dos semanas de parón. En este tiempo, ustedes como jugadores del Cabu, ¿seguís entrenando? En los descansos entrenamos más duro. ¿Más todavía? Más. Anda. Porque como no hay juego, pues nos cansan más. Porque más físico, si ¿no? Si nos cansan menos, el día del partido estaremos más cansados. Y para que seamos mejores. Y así le cogemos por sorpresa a otro equipo que no haya entrenado en este descanso y podemos puntuar más. Sorprenderle, ¿no? También nosotros, el año pasado nos pasó eso, que en Navidades podían ir lo que ellos quisieran, pero al final fueron dos o tres. Uh-huh. Y entonces ahí empezamos a perder y por eso quedamos quinto el año pasado. Ajá. Uh-huh. Pues es importante que durante las vacaciones, el periodo de descanso de partido, digamos, que no se pierda la forma. Porque usted, aparte de baloncesto, ¿practicáis otros deportes? Sí, yo furbo. Yo furbo y pero algunas furbo, veces empiezo a correr. Furbo en el colegio. ¿Ciclismo? Uh-huh. Yo fútbol también atraque en mi barriada. Hay niños que juegan al fútbol y me voy con ellos a jugar. Ajá. Uh-huh. Dentro no estarás como tu hermano Mario, ¿no? Practicando de todo. Bueno, decidme, para que la gente vaya a ver vuestros partidos, a los espectadores, ¿qué le diríais? Para atraer a la gente, que fuera al pabellón a veros, pero ¿cómo la traeríais? Que el partido va a ser muy interesante. Que va a ser uno de los más duros. El próximo partido, que es de Sanlúcar, que será ya el día 26, ¿no? El día 26 de abril, quedan dos semanas. Es el mejor partido que pueden ver del grupo, de la categoría, ¿no? El primero contra el segundo. Sí, pero el mejor momento, caso, sería el de allí, que sería más complicado, porque aquí en casa ya es... Pero eso ya no se puede ver, entonces ya lo que queda para que la gente vaya al pabellón a seguiros. Pues recuerden que tenemos un equipo que lidera ese grupo en la categoría mini, que está invicto, que no hay nadie en que le tosa y que su objetivo, una vez conseguido la clasificación para esa final a 4, es terminar la liga como invicto. Lo vamos a dejar aquí agradeciéndole a Juan José, a Alberto, a Álvaro y a Alfonso que hayan estado con nosotros. Darle la enhorabuena por la excelente racha que lleva el equipo y mucha suerte para las jornadas que os quedan, ¿eh? Gracias. Atrás, qué problema. Nicky Richards en tu hogar me alegra esta fiesta. Qué grandes sois, la vais a tener y la luz del sol no dejará. Será. 6:48, dejamos el baloncesto. Bueno, dejamos tan solo comentar que este fin de semana, como decimos, vencía el Fer Cabe Cabo 63-38. La jornada nos dejaba los siguientes marcadores también: Adesa 80-66, San Felipe Neri 28 y DKV San Fernando 34, Club Baloncesto San Fernando 84. El líder, como hemos dicho, Fer Cabe Cabo, 14 victorias en 14 partidos, 11-3 tiene Adesa 80, 8-6 la Gimnástica Portuense, 7-6 San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, 6-7 DKV El Puerto, 2-12 Club Deportivo San Felipe Neri y 14 derrotas DKV San Fernando. La próxima jornada nos deja el Fer Cabe Cabo Adesa 80, pero que ya será el 27 de abril, es decir, que todavía queda para 26 de abril, 26, 27 de abril, quedan dos, bueno, descansa durante dos fines de semana, el tercero, el mismo fin de semana de la celebración de la subida. Dejamos el baloncesto a un lado y nos quedamos con el fútbol sala. Hoy un poquillo más tarde nuestro sorteo, por las circunstancias, porque tenían que irse los pequeños a entrenar y, bueno, Dani no tiene problema, ¿no?, para retrasar. Yo no, algunos sí, que ya me estaban diciendo que cómo había salido el sorteo. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Bueno, vamos a sortear la siguiente jornada de la Liga Local de fútbol sala. En este caso, nos quedamos con la División de Honor, donde quedan todavía 5 jornadas y en primera y en segunda quedan 2. No sé cómo vas a cuadrar. Esta semana será la última, pararemos por Semana Santa. Uh-huh. Y después de Semana Santa, que viene el rally, pues viernes y sábado será para División de Honor. Uh-huh. Y ya la semana siguiente, pues volverá todo a la normalidad. Terminarán primera y segunda y quedará una jornada de División de Honor que será para la próxima. El primero y segundo jugará el campeonato de la Copa, como el año pasado. Uh-huh. Y hasta que termine en División de Honor. Uh-huh. Vamos, más o menos lo que has dicho, que habrá equipos que jugarán este fin de semana y ya no lo harán hasta mayo, ¿no? En este caso, descansan el fin de semana que viene. Sí, el fin de el semana. El siguiente jugaría solo División de Honor. Uh-huh. Entonces, el primero y segunda, pues aprovechen este fin de semana porque ya no jugarán hasta dentro de 3 fines de semana. Pues todo esto pues para cuadrar el calendario. Ya saben que en primera en División de Honor hay más equipos que en el resto de categorías y lógicamente tiene solo que hay ver. Uno. Lo que pasa es que claro, al descansar cada uno de los equipos, pues hace que haya uh-huh. más jornada. Bueno, vamos con el sorteo de esta semana, 22ª jornada en División de Honor. Estos son los partidos que se van a disputar. Don Odón, Porti, Construcciones, Hermanos Virués, Oliva, Marca 91, Los Patos, Pintura Rafa, ¿Qué de qué? Fuego en el Metropolo Estudiante, Revolución, Zulema y Don de Fútbol Sala, Club Deportivo Grazalema. Lo primero, Dani, dinos, peticiones, ¿no? Hay 4 peticiones. En División de Honor. Pintura Rafa, que ha pedido el viernes a las 9, contra el ¿Qué de qué? Los Patos, el viernes a las 10, contra el Marca 91. Y Revolución, el viernes a las 11, contra Zulema. Y el sábado, esta semana se juega en la cancha la categoría División de Honor. Y el sábado, he cambiado un momento el horario, ya que el tiempo está un poquito mejor ahora. Y uh-huh. voy a empezar a las 9 por petición del Donde, que juega contra el Club Deportivo Grazalema. Que le viene bien también, ¿no? Sí, la verdad que le viene bien también. Bueno, entonces nos quedan 2 partidos los 2 partidos que se van a disputar, que son Porti Don Odón, me parece, y Don Odón y Porti, Don Odón Brillo Sub Porti y Estudiante y Fogón el Metropolo Estudiante, ¿no? El primero es Don Odón Brillo Sur, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, vamos a arrugar los papelitos y vamos a ver el horario que le queda, pues que son esos 2, o es a las 10 o es a las 11, no tiene más vuelta de hoja. Pues bien, a las 10 le ha tocado al Don Odón Brillo Sur, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Por lo tanto, el otro partido, el Fogón el Metropol Estudiantes Disco Coyote, se disputará a las 11, el sábado a las 11. Recordemos que el escenario es la cancha exterior del pabellón. Pues bien, ya están esos 6 partidos, ¿no?, de uh-huh. División de Honor, muy rápido porque tan solo había que sortear 2 encuentros. Vámonos con Primera División. Pero última jornada ya, Dani. Por cierto, Oasis Lunge ya campeón de liga, ya es equipo de división de honor. Este fin de semana tuvo doble jornada porque tenía que recuperar. Ya el ascenso está. Racing Pantera también equipo de división de honor. El partido, tenía que recuperar ese partido atrasado, y ya nos comentas tú que también Racing Pantera son dos equipos que ya, por lo tanto, se han convertido en clubes de primera división, de división de honor, perdón. Vamos a ver, la jornada 21ª es Benocaz, Racing Pantera, Celta, Oasis Longe, Quiboca, Club Deportivo CAI, Autoescuela Celia, Los Cosmos, Mandarina, Abril de 1979, y Museum Café y Copas, Autoescuela La Sierra Guas. ¿Qué peticiones hay para esta jornada? Pues el Racing Pantera, que pide el viernes a las 10 de la noche en el pabellón, uh-huh, que es su instalación esta semana. Y el Brille 1979, que juega contra la Mandarina, el sábado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, nos quedan otros cuatro partidos, que son los siguientes. El primero de ellos, Club Deportivo Celta, Oasis Longe, el campeón, que va a disputar su partido, vamos a ver, sábado 11 de la mañana. En el pabellón, recordemos que es el escenario, sábado 11 de la mañana. Club Deportivo Celta, Oasis Longe. Vámonos con el siguiente de los partidos, Quiboca, Club Deportivo CAI. Quiboca, Club Deportivo CAI, a las 11 de la noche, el viernes 11 de la noche, Quiboca, Club Deportivo CAI. Autoescuela Celia Los Cosmos es el siguiente encuentro, que se va a disputar el sábado a las 9 de la mañana, Autoescuela Celia Los Cosmos. Y ya el partido que queda es el Museum Café y Copas Autoescuela La Sierra Guas. El horario que le queda es el sábado a las 12 del mediodía, Museum, Café y Copas, Autoescuela, La Sierra, Guas. Recuerden, penúltima jornada de la primera división de la Liga Local de fútbol sala. Y vámonos ya con la segunda división, jornada 21ª. Todavía pues no sé cómo han sido los resultados de este fin de semana. Y porque todavía he visto que las actas están en el comité, que siempre la recoge PAN para meterlas en internet, y todavía no habrá tenido tiempo. Da igual, mañana estará puesta, claro. Da igual, porque ya mañana, que es el día que nosotros dedicamos a comentar lo que suceda en la Liga Local de Fútbol Sala, lo comentaremos. Vamos, los resultados los tiene ahí mismo. Uh-huh. Aquí, bueno, tan solo decir que hubo una incomparecencia, por lo visto, ¿no? No, una incomparecencia no. Uh-huh. Una alineación indebida. Alineación indebida, y que por otro lado el Volta Sur pues casi que se asegura, ¿no?, el título liguero. Sí, la verdad que tiene que pasar una hecatombe, perder, ¿no?, los dos partidos, bueno, perder 5 puntos, porque tiene la Veras también a favor, porque perdió 3-1 en la primera vuelta, pero ha ganado 5-2 en la segunda, y son 4 más la Veras. Como se puede decir, 5. Uh-huh. Bueno, pues... Ese sí, es verdad, una incomparecencia. Ah, pues diciendo, esos papeles son tuyos. No, sí. La peña bética. Uh-huh. Bueno, vámonos con la jornada 21ª, que es la que se va a disputar ahora, que nos va a dejar estos partidos. Bar Las Cuatro Esquinas, Ubrilez. Bar los Tres Caminos, Ubrilez. La Peña, Negocio Retra. La Lupe que va a Volta Sur. Malacayú, Leyton, y Panadería Sánchez, Bar Laurel Tapas. Descansa el equipo de la Peña Bética. ¿Peticiones? Negocio Retra, que pide el viernes a las 11. Uh-huh. Y ya está, no hay más peticiones. Entonces los otros cuatro partidos los vamos a hacer por sorteo. Vamos a preparar esos papelitos. Bueno, la verdad que ha dado de sí esta antepenúltima jornada, tanto en Primera División como en segunda. Recordemos que el escenario donde se van a disputar estos partidos será el pabellón de los Remedios. El pabellón de los Remedios, donde se van a disputar estos encuentros. Vámonos con el primero de ellos. Espérate, que he metido el de las 11 y el de las 11 no es. Es el de hasta las 10. Vale. Porque son tres. Ahí está. Ese. Son tres partidos. Uh-huh. Vamos a preparar los papeles. Y aquí está, el de las 9 de la noche. Sus 4 horas. Sus papelitos por aquí. Vamos con el Bar Los Tres Caminos, Ubrilez. Bar Los Tres Caminos, Ubrilez, a las 9 de la mañana. Vámonos con como hemos dicho, la Peña Bética descansa. Pues el siguiente partido, la Peña Negocio Retra, que se va a disputar el sábado también a las 10 de la mañana. La Peña, negocios... No, ese ya es a las 11. Pues, negocios retrapedidos. Vale, vale. El entonces cliente. Estamos hablando de la Lupe que va a Volta Sur. La Lupe que va a Volta Sur, un lapsus. No pasa nada. Que será esa hora, las 10 de la mañana. La Lupe que va a Volta Sur, que es el siguiente en la lista. Vámonos con el Malacayú-Leyton. Malacayú-Leyton, viernes 10 de la noche. Malacayú-Leyton, el viernes a las 10 de la noche. Vamos a finalizar ya. La hora que queda es el del Panadería Sánchez, bar Laurel Tapas, Panadería Sánchez, bar Laurel Tapas, viernes 9 de la noche. Pues ya está hecho ese sorteo. Y si te parece bien, Dani, recuérdanos cómo quedan los horarios. Jornada 22 en División de Honor, viernes 11 de abril, cancha exterior a las 9 de la noche, pintura Rafa, qué de qué. A las 10, marca 91, Los Patos. Y a las 11, Revolución, Zulema. Sábado 12 de abril, en la cancha exterior, a las 9 de la mañana, Don de Fútbol Sala, Club Deportivo Grazalema. Y a las 10, Don Odón Brillo Sur, Sporting Construcción Hermanos Viro Oliva. Y a las 11, Fogón El Metropol, Estudiantes Disco Coyote. Descansa Club Deportivo Helio. Pizzería La Sierra. Vámonos con la primera división. Jornada 21, viernes 11 de abril, en el pabellón, a las 10 de la noche, Benaocá, Racing Pantera. A las 11, Quiboca Fútbol Sala, Club Deportivo CAI. Sábado 12 de abril, en el pabellón, a las 9 de la noche, Autoescuela Celia. A las 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Autoescuela Celia, Los Cosmos. A las 10 de la mañana, Mandarina, Bril de 1979. A las 11, Club Deportivo Certa, Oasis Long. Y a las 12, Museo Café y Copa, Autoescuela La Sierra, Guá. Y vámonos ya con la segunda división, también penúltima jornada. Jornada 21, viernes 11 de abril, en el IES Los Remedios, a las 9 de la noche, Panadería Sánchez, Bar Laura Etapa. A las 10, Malacayú, Leyton, Construcciones, Hermanos, Virreo Riva. Leyton, Construcciones y Reforma. No pasa nada, no pasa nada. A las 11, el Negocio Retra, La Peña. Voy embalado. Sábado 12 de abril, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, van Los Tres Caminos, Ubrilep, y a las 10 de la mañana, La Lupe que va, Volta Sur, descansa Peña Bética, Rafael Gordillo. Hoy estamos apañados los dos, Dani. Claro. Serán estas calores. Ya, ¿no? Ya te he dicho que llevo dos días a tope y yo creo que me voy a tener que tomar tres o cuatro tilas. Una tilita. Dani, muchas gracias y hasta, bueno, hasta el martes que viene no, porque no habrá jornada. No habrá. Para la siguiente, ya para después de Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues que pase unas buenas vacaciones. Vale. Muchas gracias. Seguimos con más temas de actualidad local en lo que a deportes se refiere y vamos a cambiar de registro, vamos a adentrarnos ahora mismo en el mundo del pádel, del que hace ya algún tiempo que no hablamos y eso no significa que no haya movimiento ni que no haya actividades relacionadas con este deporte y más teniendo en cuenta lo activo que es el club de pádel de Ubrique. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Parra, que es el presidente del club de pádel de Ubrique. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero de lo que queremos hablar es que ya se ha confirmado que el club de pádel de nuevo va a organizar una prueba a nivel provincial, la primera prueba del campeonato provincial de menores que va a tener lugar del 9 al 11 de mayo. ¿En qué va a consistir todo esto? Bueno, pues esta prueba se licitó a principios de enero. Nos presentamos nosotros y la Federación Andaluza de Pádel ha visto con buenos ojos pues entregar esta prueba. La verdad que esta prueba es muy importante porque, vamos, en primer lugar porque va para niños menores, que desde Benjamín hasta Junior y Cadete. Y lo especial de esta prueba es que aquí en Ubrique nunca se ha visto un circuito de este tipo dedicado a los niños, que la verdad que viéndolo a ellos como más se aprende. Y nada, la suerte que hemos tenido es que nos lo han dado para esta fecha. Uh-huh. En principio no lo habían dado para abril, pero por motivos que coincidencia con el con la subida del legítimo Burique, pues tuvimos que cambiarla de fecha y la hemos puesto del 9 al 11 de mayo. Uh-huh. Vosotros ya tenéis experiencia en estas lindes de organizar pruebas, pero hasta ahora todas se han centrado en lo que son perdón, pruebas del circuito de diputación o algún clinic que otro. De estas características todavía no habéis organizado ninguna, ¿no? Nada, bueno, esta prueba la verdad que también tiene un hándicap que no puede todo el mundo participar, nada más que está, nada más que pueden participar niños que estén federados en la Federación Andaluza de Pádel. Entonces, bueno, también tiene ese problema que no sabemos la aceptación que va a tener, porque la verdad que el nivel ya que permite inscribirse en esta prueba nada más que está limitada a una serie de jugadores. Pero viendo las expectativas que están por otras provincias, por Cádiz, Jaén, Sevilla, la aceptación que está teniendo, pues hemos apostado por traerla aquí a Ubrique, a ver si también, aunque está, sabemos que está lejos de la parte de la zona central de Jerez, de todo eso, de Málaga, Sevilla, pero yo creo que puede tener aceptación y que vengan bastantes niños aquí a nuestra localidad. Uh-huh. Porque hay que destacar que este campeonato provincial consta de 4 pruebas, en San Fernando, en El Puerto, en Rota, si no me equivoco. Sí, en Ubrique. En Ubrique, y luego un máster final, es decir, todos, casi todos centrados en la zona de la bahía. El máster final es en Jerez y la única localidad de la sierra es Ubrique. Sí, efectivamente. Ya hablé con el delegado provincial y le dijimos la gran afición que hay aquí en el pádel. Tenemos bastantes niños federados que están compitiendo y él lo está viendo, que están moviéndose bastante, no solo en la provincia de Cádiz, sino también están en Sevilla, en Jaén, están acudiendo a Málaga. Este pasado fin de semana han estado en Málaga, en Nueva Alcántara, y la verdad que el Vega ha apostado por la Sierra de Cádiz, a ver si tenemos suerte y se inscriben bastantes niños en el torneo este que estamos uh-huh. potenciando. Las categorías serán de Benjamín a Junior, y en torno a cuántas parejas se pueden dar cita y cómo será el programa de horarios, el formato de esta prueba. Pues eso, hay 5 categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, y es masculino y femenino. Y más o menos lo que nos fijamos sobre el año pasado, lo que había sobre unas 60 parejas, 70 parejas, lo que se estaban acudiendo a estos torneos. Siempre que han sido organizados en El Puerto, en Cádiz o en Jerez. Aquí al venir un poquito más lejos, igual a lo mejor se reduce un poquito el número de participantes, pero también lo bueno que tiene esta prueba que la han incluido que es puntual para el ranking regional. Ajá. Entonces, el año pasado estaba limitada nada más que a la provincia de Cádiz, a niños que estuvieran federados por la provincia de Cádiz. Este año han abierto el abanico y se pueden inscribir niños de otras provincias, que no coincidan con, hombre, si tienen un circuito allí en su localidad, pues no van a venir aquí, pero si no lo tienen, pues casi seguro que se acerquen a esta zona a disputarlo. ¿Y eso de que sea puntuable para el ranking andaluz, qué significa, qué quiere decir? Que antes estaba limitado nada más que a las pruebas provinciales, uh-huh. y ahora le dan opción a los niños que estén federados por otras provincias participar en las provincias que no sean las suyas, por las que están federados. Por ejemplo, nosotros estamos federados por Cádiz, por Ubrique Cádiz, y podemos inscribirnos en el circuito provincial de Málaga o en el de Sevilla. Antes eso, el año pasado, no se podía hacer, solamente uh-huh. nos podíamos inscribir en el circuito de la provincia. Y entonces lo que va a tener que esos niños, si se inscriben aquí y ganan, pues le van a dar un montón de puntos y a la hora de inscribirse en otros torneos que en venideros, pues estarán arriba del ranking, que es lo que todo lo que busca es tener muchos puntos de ranking para estar de cabeza de serie y uh-huh. eso va todo ligado una cosa con otra y todo ese cúmulo de puntos pues al final va en detrimento de los niños, de que puedan o bajar o subir, uh-huh. depende de cómo queden en el torneo. Un aliciente más, sin duda, para atraer a palistas no solo de la provincia de Cádiz. Esto, José Antonio, este campeonato viene a ser una buena muestra de la clara apuesta del Club de Pádel de Ubrique esta temporada por la cantera, ¿no? Porque aparte de esta prueba, donde seguramente va a haber parejas de Ubrique en estas categorías de menores, da la impresión de que los pequeños no paran en toda la temporada, ¿eh? Lo tenéis como el baúl de la Piquer de un lado para otro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora estamos, bueno, la semana pasada estuvimos porque también estamos participando en el circuito de diputación de menores. Hace 2 semanas estuvieron en San José del Valle, esta semana pasada han estado en Algodonales y también están, eso sobre el circuito de diputación, también está participando en una liga local de menores, que aunque sea local, como el club tiene monitores de Jerez y del Puerto, pues nos ha incluido a nosotros, al Club de Padre de Ubrique, nos ha incluido en esa prueba. Entonces, este sábado tenemos una prueba también en el Club Jacaranda, que está al lado del Corte Inglés, y allí participan también los niños nuestros. Ya tenemos inscrito 10 parejas del club de niños, tanto de benjamines, que hay 3, de alevines creo que hay 2 inscritos, y de infantiles hay otros 2. Entonces, pues mira, más o menos, pues lo que sí es que tenemos que estar siempre desplazándonos hacia Jerez todo, cada 2 fines de semana, pero bueno, eso es lo que tiene vivir aquí, que tenemos que desplazarnos para querer competir, para querer mejorar. Pues no hay más remedio que desplazarse de nuestra localidad hasta la zona de la bahía, que es donde está más el nivel más alto del pádel, está ahí en la zona, en el Puerto Jerez, donde está hay más nivel. Por lo tanto, nos comentas eso, que la escuela de pádel está como invitada participando en esa liga local de Jerez, y que está siendo la experiencia para los chicos. Pues la verdad es que están todos entusiasmados. Niños que han empezado ahora mismo a practicar el pádel y que se están viendo ya compitiendo en Jerez, pues la verdad que para ellos no solo se trata de dar clases de pádel. Si las clases no se dan, se quedan ahí en dar una clase de pádel, a los niños hay que llevarlo a competir, y es la única forma de que te convencen su nivel. Tiene que nuestra escuela no consiste solo en dar clases de pádel que se queda ahí, sino que después tiene el fin de la competición, que es el fin final. Y a eso le añadimos lo que tú comentabas, el circuito de diputación. Son 8 pruebas, una de ellas en Ubrique, y bueno, también tenéis a los jugadores, a los jóvenes ubriqueños, en otro circuito distinto, ¿no? Sí, ese también es muy atractivo, porque el año pasado se pudo ver aquí en Ubrique tuvimos el año pasado la suerte de hacer la prueba final, que se englobó a todas las categorías, porque ahora mismo lo que se están haciendo son pruebas por categoría. Ahora está el living, el infantil, y van haciéndose cada prueba en un sitio. Y nosotros el año pasado tuvimos la suerte de hacer todas las categorías en la Quinubrique, que hubo más de 120 parejas inscritas. Y lo que se trata ahora es eso, de hacer la dinámica, hacerla cada sábado en un sitio, y ahora después ya vamos a apostar a ver si nos podemos traer otra vez aquí la prueba final, que consistirá en englobar todas las categorías en un día, hacerlo en un día de convivencia. José Antonio, ahora mismo a nivel federado, ¿cuántas parejas tenéis compitiendo de manera regular? Pues hay cinco parejas las que están compitiendo ahora mismo en el circuito. Lo que pasa es que no pueden ir a todas las pruebas que organiza la Federación Andaluza de Pádel, pero 5 son las que ahora mismo están en auge. ¿Y qué tal les va? Pues la verdad que en las pruebas provinciales le va bien, pero ya cuando se van a pruebas regionales, pues ya ahí se ve. Por ejemplo, este fin de semana ha sido la prueba regional, y ya ahí hay un nivel muy fuerte. Entonces, pues nada, no pasan la primera ronda, no la pasan, pero después en consolación sí que llegan a semifinales, o incluso a la final llegaron hace 3 semanas. Este fin de semana, pues no, hemos tenido un poquillo mala suerte, y los cruces que nos han tocado han sido cabezas de serie y nos han eliminado de sopetón. Bueno, todas estas experiencias sin duda le ayudan a ellos a subir de nivel, porque a ellos lo que les conviene ahora mismo es enfrentarse a parejas más fuertes que ellos, ¿no? Claro, además date cuenta que también llevamos muy poco tiempo con pistas aquí, entonces nos estamos enfrentando a niños que llevan desde que están los 3 o 4 años están ellos jugando. Entonces, pues nosotros siempre vamos por detrás de eso, pero llegará un momento que ya hay niños que con 4 años, 5 años están en el club ya dando clases y perfeccionándose. Entonces yo creo que es un trabajo que es a largo tiempo. No se puede todavía ver los frutos del trabajo que se está haciendo con la escuela. No sé, José Antonio, si de memoria nos podrías decir quiénes son las parejas que están compitiendo y en qué categorías. Pues de memoria no te lo sabría decir. No, te podría decir más o menos las categorías, al menos. Claudia Venegas, por ejemplo, en infantil está compitiendo, pero lo que pasa es que está compitiendo con una chica del Puerto. El año pasado estaba compitiendo con una chica de Málaga, y este año está con una del Puerto. María Chilla también está compitiendo ya en categoría cadete. Juan Moreno también está en categoría cadete. Lo que pasa es que están compitiendo con parejas de fuera, ¿no? Localidad, para hacerlo más fuerte. Jesús Moreno también está compitiendo con otro, ese ya es junior. Antonio Moreno, ¿quién más? Ahora que están aquí por la nueva, que son Benjamín y Juan Fran Villalba. Javier Aguilar, que también, José Antonio Parra, que mi hijo también está compitiendo en alevines. Esos son los que estamos, las 10 parejas más o menos que están federadas. Uh-huh. Aparte de lo que son los menores, José Antonio, en lo que se refiere ya a los seniors, a los mayores, afrontáis en esta semana ya las últimas jornadas de la Liga Local. Finaliza el 17 de abril. ¿Cómo están yendo las cosas esta temporada? Pues muy bien, la verdad que ya faltan muy pocos partidos para finalizarlo. Ya lo que quedan son los que esta segunda fase, la verdad que hemos tenido con el agua, hemos tenido bastantes partidos atrasados por lluvia. Pero yo creo que tal como va la clasificación y eso, yo creo que ya el 17 de abril se da por finalizada la liga. Uh-huh. Y yo no creo que se quede ningún equipo que sin jugar algún partido. He estado viendo la clasificación esta mañana y más o menos van todas las jornadas. A lo mejor le queda uno o dos partidos a cada equipo, que más o menos yo creo que en este periodo de tiempo que queda se pueden finalizar. Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, contáis esta temporada con 5 niveles masculinos, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y femeninos? Femeninos no ha habido ninguna inscripción. Uh-huh. Este año no sé por qué motivo, pero no han participado las mujeres. Lo que le hemos hecho para que estuvieran jugando, pues los sábados y domingos le hemos estado haciendo, organizando americanos. Uh-huh. Y se han inscrito, ya este último sábado había 16 inscritas, y la verdad que con eso más o menos pues están ellas están muy a gusto y están ahora ya mirando, yo creo que la Liga de Primavera sí se van a inscribir, creo. Uh-huh. Según yeah. Lo que, bueno, también hay que decir que como novedad en la Liga de Primavera de este año vamos a incorporar una cosa que estaban ellas pidiendo a gritos, porque decían que no se inscribían a la Liga porque se sentían que no avanzaban. Uh-huh. Entonces quieren incorporarse las mujeres a jugar la Liga de Hombres. Uh-huh. Entonces vamos a hacer una sola categoría en la que se puede inscribir tanto un mixto, que serían mujeres y hombres, dos masculinos o dos femeninos. En el mismo nivel irían incluidos las tres categorías. Uh-huh. Es decir, todos englobados, digamos, en la misma categoría. Sí. Bueno, pues también, quieras que nos ayuda también a hacer más atractiva esa Liga de Primavera, ¿eh? Sí, va a ser más atractiva, también va a ser más, no sé si será polémica o será, porque también enfrentarse dos mujeres con dos hombres igual, pero vamos, que lo hemos visto así, la asamblea salió por votación y salió para adelante, y la verdad que a lo mejor para que ella evolucione un poquito más, pues a lo mejor tiene que enfrentarse con hombres, y la verdad que nosotros vamos a aportar todo lo que podamos para que ello se produzca y que haya buen ambiente y que haya cordialidad en los partidos. Uh-huh. También vamos a hacer una categoría aparte femenina, porque a lo mejor hay mujeres que no quieren jugar con hombres, nada más. Uh-huh. Quieren jugar mujeres con mujeres, pues también vamos a dar la posibilidad de la que no quiere escribirse con los hombres, porque puedan hacerlo como siempre se ha hecho, femenina. Uh-huh. Antes, ahora seguimos con esto de la Liga de Primavera, antes de finalizar, con la liga local, de estos 5 niveles masculinos, ahora mismo, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Están ya decididas las ligas? No, todavía hay algún. El primer nivel, más o menos, está decidido. El segundo nivel, hay dos parejas que están ahí porque le quedan dos partidos. Está el Pactagro, que es una pareja de Prado del Rey. Esa es la que está primera, pero en Varada le queda un partido por jugar y no sabemos si lo alcanzará en la clasificación o no. En la tercera también está Imore la Sierra y Espancia, que son dos equipos que están ahí también muy igualados. Entonces, como faltan dos partidos por jugar, pues está la cosa muy igualada. En cuarta pasa lo mismo y en quinta también está Peluquería Sebastián, también está igualado a puntos con Topografía y Urbanismo. No sabemos lo que pasará. Así que hasta el 17 de abril no sabremos decididamente la clasificación, quiénes serán los ganadores. Mm-hmm. 17 de abril, como decimos, finaliza esa liga local, y la de primavera, de la que nos hablaba antes José Antonio, sí, tiene previsto arrancar el 5 de mayo. Sí. Pues con esas condicionantes que nos ha dicho, esas novedades que van a incluir, aparte del tema de las categorías, ¿cómo va a ser el formato de esta liga primavera? ¿Cuántas jornadas más o menos va a tener? El formato que tenemos pensado es el formato tipo Champions, que es la que habrá cuatro grupos de cuatro parejas que jugarán una liguilla. Y ya ahí ya se clasifican el primero y segundo, ya irían por cabeza de serie y se enfrentarían ya, el que pierda ahí ya sería para casa. Entonces jugarían 5 partidos mínimos cada equipo. Uh-huh. y sería así, un poquito más corta, porque también ya lo que queda es hasta el 15 de junio, que es la fecha que queremos finalizar esto, pues la verdad que tiene que ser un poquito más corta que las anteriores que hemos hecho en las ligas locales. ¿Cuándo se abre la inscripción, José Antonio? Pues la inscripción se va a abrir el día 21 de abril. cuando ya finalice esta liga que tenemos ahora todavía jugándose, pues el 21 de abril abriremos la inscripción y será pocos días para finalizar, porque si queremos empezar el 5 de mayo, el día 30 de abril tenemos que tener ya las inscripciones ya cerradas. Justo después de Semana Santa se abre, por lo tanto, ese periodo de inscripción. Sí. José Antonio, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más, Jesús, muchas gracias por tu atención y solamente eso, que esperemos que por lo que hemos apostado este año por el tema del circuito este provincial de menores, pues que tenga éxito, que se pueda desarrollar con normalidad en nuestra localidad, y agradecer también al Ayuntamiento de Ubrique que nos ha tendido los brazos para poder hacerlo, porque sin ellos, con las pistas, está claro que son de ellos, sin la ayuda de ellos, pues no podríamos hacer nada. Recuerden, del 9 al 11 de mayo, primera prueba del club del campeonato provincial de menores de pádel. José Antonio, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por el funcionamiento casi siempre ejemplar de este club de pádel, y nada, mucha suerte para esas próximas citas, tanto a nivel participativo como organizativo, ¿eh? Venga, muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Siete y diecinueve y veinte minutos ahora mismo, sobrepasamos nuestro tiempo y por lo tanto nosotros que nos vamos a despedir, volveremos mañana con más temas de actualidad en el deporte ubriqueño. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.